tardes, otra vez aquí en, de norte a sur. Un día bastante caluroso. Yo esperando a mis compañeros, a Pame y a Pablo, que seguramente estarán por llegar. Saludo a Jorginho. Les paso los números de teléfono, son 4744-3709. Después nos pueden encontrar en el Facebook de Norte a Sur Occidente. Acá preparándonos para empezar un nuevo programa. Voy a pasar antes que nada un par de anuncios. Ahí está la asociación Héctor Agosti, que va a dar unas conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación. Es ahí en Avenida Corrientes, en Capital. Avenida Corrientes, 1543, tercer piso, sala Dobrowski. Es sobre China. O sea, van a hablar sobre China, la historia de China. Bueno, de dónde viene y hasta dónde va. El futuro de China, la actualidad. Va a estar dado por Oscar Natalicio y Juan Minghetti. Son dos profesores que yo estoy haciendo unos cursos con ellos y que algo de China estuvimos viendo, muy interesante, saben bastante, estuvieron en China, conocen, así que es una buena oportunidad para ir a verlo. Es el martes 11 de septiembre a las 19 horas. Es interesante porque uno hablan de China y parece que están hablando de algo de otro planeta o lo único que se sabe es que tiene muchos habitantes y está creciendo mucho, pero sin embargo es un país que tiene muchos años de historia y es muy complejo, y es muy complejo también su sistema político y social para entenderlo así por arriba. Así que bueno, me parece muy interesante. A estos dos profesores posiblemente me lo confirmaron, pero bueno, hay que ver. Posiblemente los tengamos el sábado 15 de septiembre, si no me equivoco. Así que también los tendremos acá y conversaremos también de este tema. Pasando un poco a las cuestiones locales. Estaba viendo unas pintadas que aparecen acá en San Fernando sobre Cariglino Conducción. Parece que quiere conducir el PJ o aglutinar al PJ no kirchnerista. Entonces, empecé a buscar algunos datos y bueno, parece que Cariglino se está moviendo y está tratando de aglutinar dentro del PJ a todos los peronistas, digamos, de derecha. No, sí, desde derecha. Y me sorprendía cuál es el eje que quieren estructurar a este peronismo de derecha. Y vi tres conferencias que dio, una con empresarios, otra con un grupo también de distintos políticos, entre ellos estaba De la Sota, otra con Moyano, y el eje era oponerse a la reelección de Cristina, ¿no? Que ya está prácticamente lanzada, carta abierta lo habló, se está planteando, se planteó antes, pero no como la reelección, sino como una reforma constitucional en la Facultad de Derecho, no por grupos kirchneristas, sino por sectores políticos que tienen alguna o varias coincidencias con el gobierno. Este eje que lanza Cariglino, que ese es la oposición a la no reelección de Cristina, está enmarcado también por otro lado, por otra derecha del lado radical que viene de Pose, de esta no reelección. Sin embargo, como habíamos hablado en los programas anteriores, es contradictorio a su propia gestión, porque Cariglino hace también muchísimos años que está reelegido. Y bueno, uno se pregunta sobre qué se oponen, ¿no? Si ellos en su propio territorio no practican lo que dicen. Y tampoco se justifica diciendo, bueno, que es distinto lo municipal a lo nacional. porque en realidad las supuestamente las anomalías que puede, se le pueden criticar desde el lado institucional pasan exactamente igual. Hacer política en Malvinas Argentinas es bastante complicado para los opositores o para quienes quieren disputar la la intendencia Cariglino. Tenemos varios comentarios de militantes de ahí que es bastante pesado el tema. Y Cariglino tiene bastante banca y bastante recursos para llevarlo adelante. Tiene bastantes militantes rentados. Entonces se hace complicado. Sin embargo, bueno, sale como si fuese el defensor de la Constitución, como si fuese un constitucionalista. Es llamativo ver los personajes que se van agrupando en torno a, o que trata de agrupar Cariglino en torno a su figura. Cuando en la reunión de Moyano también estuvieron entre otros dirigentes Ramón Puerta, la diputada Claudia Rucci, hija del sindicalista Rucci, una figura controversial que ahora la quieren poner en un pedestal, que tendríamos que discutir quién fue Rucci, ¿no? Más allá de su muerte y de los montoneros. Después estaba el diputado Jorge Triaca, hijo del ex sindicalista Triaca, que también está en el PRO y es la pata kirchnerista, que también Triaca, padre, fue el que la pata sindical del proceso militar, o sea, fue el que avaló el proceso militar desde el sindicalismo, fue el que avaló y con él yendo a la OIT a representar el país en el momento que estaba la dictadura. Mientras Ongaro afuera lo denunciaba. Y también tendría que dar explicaciones porque un sindicalista como Triaca pasó a tener caballos de carrera, bueno, una casa en la Horqueta, un tipo de mucha plata. Es raro, los sindicalistas por lo general todos tienen plata y cuando le preguntan de dónde viene su fortuna, siempre se casan con una mujer con plata, como Barrio Nuevo. Es increíble, es increíble. Habría que preguntarle, capaz que ellos tienen la fórmula de cómo un obrero que apenas cobra un sueldo básico termina teniendo caballos de carrera que salen millones de dólares. Y una casa también que sale millones de dólares. Habría que preguntarle a Cavalieri, por ejemplo, cómo hace para ir a bañar a las Bahamas y tienen empresas, a Moyano también. Bueno, estos son los señores que se van agrupando en torno a Cariglino, que los quiere agrupar. También, conjuntamente con esto, obviamente está la pata dualdista, ¿no? Porque Cariglino, digamos, es un aliado al dualdismo, que se alió en la última elección al dualdismo, fue uno de los pocos que quedó dentro del dualdismo cuando los demás se encolumnaron atrás de Cristina. Y bueno, tiene convicciones. Le damos la bienvenida a Pamela, que acaba de llegar. Que bueno, me habían dejado solo. Bueno, ya tengo la partener. Así que bueno, sí, ahí está. Está solucionado. Buenas tardes. Bueno, así que tenemos estas formas de alianza que se van tejiendo de cara al 2013. Y bueno, en otras convocatorias que hizo Cariglino, estaba también el Movo Venegas, Chiche Dualde, Oscar Aguad de la UCR, Federico Pinedo del PRO, no sé si sigue estando como presidente del bloque de diputados, no, la verdad no sé. Y de la mesa de enlace estaba Jean Vida. O sea, te das cuenta cómo la derecha se va aglutinando. Qué linda gente. Sí, no, lo que estaba charlando en un curso, estoy haciendo los jueves, cómo la derecha se da cuenta, cómo la burguesía nacional se da cuenta de que puede disputar un bloque de poder únicamente dentro del peronismo. Sabe que Macri, por más que Macri pueda ser un fiel representante a la burguesía nacional, solo no puede hacerlo. Necesitan sí o sí estar dentro del peronismo. Y esto creo que lo aprendieron a partir de los años. De hecho, si vos escuchás a Grondona, dice, bueno, todos somos peronistas. Algo quiere decir, ¿no? Y sí, la derecha peronista, ellos. Sí, sí, la burguesía sabe que por fuera del peronismo se le hace difícil construir, y encima ahora que no tiene posibilidad de golpe de Estado. Entonces cambia el eje. De hecho, no me extraña que el día de mañana Macri termina diciendo que es peronista. De Narváez lo es. De Narváez lo es, tal cual. Así que, ¿por qué no puedo asumirlo? Así que, bueno, bueno, parece que Carignino está armando un pequeño bloque. Quiere armar, sí, las bases para disputar, no sé si acá en la provincia, no sé con qué objetivo, pero por lo menos disputar el PJ. En el 2015. Ahora esto es lo que tratan de estar armando. Disputar el PJ, o un PJ disidente, encolumnándose a él, pero de Narváez está también articulando con caras a las elecciones del 2013. Es interesante lo que dice de Narváez, porque también en consonancia con esto, el eje de aglutinamiento es contra el kirchnerismo y contra la reelección. Y de cara a esta situación, dice, paremos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Ojalá Gabriela Michetti se defina y venga a la provincia. Ojalá Jesús Careglino también venga a nuestro espacio. Ojalá Sergio Massa un día se decida, porque por lo que va a ser Sergio Massa es importantísimo. O sea, te das cuenta que cómo están buscando, claro, cómo quieren aglutinar todos esos satélites que están dando vuelta por ahora solos. Van a hacer un frente común anti-kirchnerista, si así se quiere llamar. Eso es lo que quieren buscar. Hay que ver después la disputa de poder, porque Massa va a querer un espacio, bueno, de Narváez. Cada uno va a querer tener su protagonismo. De Narváez, que dice, bueno, yo lo quiero lanzar, o va a querer tener el otro. Bueno, más que de Narváez viene trabajando en el la PRO provincia también. Hace bastante ya. Sí. Que quiere intentar llegar, sí, a algo. Sí, que se le apagó un poco la luz que le brillaba después de que derrotó a Kirchner por 1,5%, y fue como que hubiesen tomado, no sé, tomar el poder. Sí, que hayan tomado el poder. Y bueno, se diluyó su figura, se diluyó. De hecho, hizo la alianza con Alfonsín. No tenía un proyecto. Quiso hacer una alianza con Alfonsín que fue desastrosa. Sí. Que se le hicieron pagar muy caro los radicales al propio Alfonsín. Sí, sí. Y no, es otro de las frases que tira de Narváez. Dice: trabajo para que haya en los próximos meses una búsqueda de un espacio común de dirigentes, dentro de los cuales incorporo a Daniel Scioli. Y lo digo con todo respeto, porque es el gobernador de la provincia. Incorpora a Mauricio Macri, incorpora a Sergio Massa, incorpora a De la Sota, Jesús Careglino, para que tengamos todos un sentido de unidad y prioridad de ser responsables. O sea, ¿cómo va aglutinando tipos de acá, de allá, no? Sí. Y Daniel Scioli, que digo, qué raro, porque lo mataba a Daniel Scioli con respecto a su gestión. De hecho, cuando lo enfrentó y lo, claro, él dice, se presentó, bueno, para gobernador en las elecciones pasadas. Así que lo está viendo como un posible candidato. O sea, pueden limar asperezas personales o de cuestiones de poder, siempre y cuando se pongan al kirchnerismo. Sí. Daniel Scioli por ahora no saca los pies del plato, porque sabe que todavía puede construir poder a partir del kirchnerismo, de y no le conviene. Scioli nunca hizo olas ni rompió nada, siempre se dejó. Se mantuvo ahí. Como que lo llevó la corriente, y claro, lo está llevando bien, porque pasa de una vicepresidencia a doble gobernación. Una gobernación, 2007, entonces 2011. El tipo dice, bueno, la ola me va a llevar a la presidencia. Así como, ¿no? está cómodo. Él va bien, tiene como éxito, entre comillas, porque en la elección pasada... Sí, fue sí, tiene un caudal de voto importante. Creo que sacó más votos que... Sí, un poco más de votos que Cristina. Sacó Cristina, claro. Sí, sí. Así que él está re tranquilo. Sí, sí, y bueno, por eso te digo, la burguesía está viendo que Scioli puede ser un buen candidato, que tiene base electoral, sobre todo en un distrito que es preponderante, y lo están, digamos, lo están seduciendo. Y bueno, desde el lado del kirchnerismo, saben que Scioli no representa, claro, no representa lo que ellos quieren. Dentro de las contradicciones que hay en el kirchnerismo, saben que Scioli justamente no representa los intereses. Sí, yo creo, el problema es ese, digo, si Cristina, si no es Cristina, y eso lo saben todos los kirchneristas, si no es Cristina no es nadie. O sea, el proyecto kirchnerista, a ver, si podríamos encuadrarlo en algo, porque es muy también, es muy disímil los límites del proyecto, hay cosas que son van para un lado, para el otro, un poco actúan en la coyuntura, pero si lo podríamos encuadrar dentro de algo, el proyecto ese termina con Cristina. Yo creo que... Es que no hay nadie que la reemplace. Bueno, ese es el problema del personalismo que tiene el peronismo. Claro. Y ahí es... No se construyen nuevos cuadros, no... Ahí es donde no hay fallar. Figura joven que surja. Y yo me pregunto, y supongamos que termina, no se puede haber una reelección. Y que mañana suma Scioli, suma quien sea, o los radicales, quien sea. ¿Qué pasa con todas las organizaciones tipo La Campo, La Colina, qué sé yo? ¿A dónde van a parar? O sea, ¿qué va a pasar con eso? O tenés dos opciones, o sea, en el sciolismo, si es que sube Scioli, o se caen. Que por ahí, para mí, puede ser lo más probable, que se caigan. O se van todos a otra nueva agrupación. Claro, que sí, o forman todos una nueva agrupación, por ahí oficialista, o tal vez no, claro. La Daniel, claro. Y si no, se caen. La Isabelita. De La Cámpora pasan, claro, a pasan a Isabelita. O te dicen, bueno, ahora Scioli es el nuevo proyecto nacional y popular. También puede ser. Y arman todo una tal vez mientras que sea peronista, se vayan todos con el peronismo. Sí, mientras que haya lugar y algunos donde tengan guita también van a ir. Claro. Ahora ya si sube un radical, cosa que dudo, se les va a hacer más difícil. Sí, o quizás pueden, ahí capaz, pienso, ¿no? Ahí pueden sí articular desde la oposición. Claro. Porque una cosa es el cuando está el peronismo propio en el poder y otra cosa es cuando están los radicales en el poder. Porque ahí sí pueden, digamos, armar un polo opositor al poder de turno, claro, ejemplo, al radicalismo. Pero si está Scioli en el poder, tienen que articular con Scioli. Sí. Y yo creo que a muchos no se le van a caer los anillos ni a complicar mucho su concepción ideológica para seguir a Scioli, ¿no? No. Van a ser una especie de seguidismo, ¿viste? Está Cristina, estamos con Cristina, viene Scioli, estamos con Scioli, viene otro, estamos con el otro. Sí, sí. Tal vez algunos no, o sea, no hablamos en la misma bolsa, ¿no? Obvio, no. Sino que por ahí la gran mayoría. Algunos capaz que se van a su casa. Dice, claro, bueno, pero bueno, la casa terminó, ya está, se y fue otros Cristina, capaz que se terminó siguen, el proyecto y listo. Otros siguen firmes tratando de poder reflotar el proyecto. El problema es ese, que queda en la figura de una persona y ahí es cuando... Ahí es el gran problema, porque cuando esa persona no está, claro, se termina todo. Claro, tiene una fecha de vencimiento. Y ahí corremos el riesgo todos de que llegue otro y que todo lo que hizo Cristina y Kirchner en estos años se borre todo y que volvamos a lo que pasó en los 90. Y ahí está el problema para todos. Sí, no sé si va a ser tan sencillo volver igual a los 90, también porque es otra situación histórica. Y la cabeza de la gente es diferente ahora. Y yo no, o sea, creo que... Hay cosas que ya son logros populares. Que no se pueden retroceder atrás porque la gente se te pone en contra. Sí, yo creo que sí. Como que, por ejemplo, venga, no sé, otro y que pare todos los juicios a los militares. O sea, yo creo que el retomar esos juicios es como una victoria del pueblo. Entonces, corren el riesgo de que si atentan contra esas victorias populares, que se les pongan todos en contra. Sí, yo lo veo más por el lado... Digamos, en el momento histórico en el que estamos, a diferencia de, yo me pongo, bueno, lo que vos dijiste de la caída de Alfonsín y el surgimiento de Menem, es también que en esa época, en el 89, ya veníamos de lo que era, digamos, ya veníamos de la década del 70. De la dictadura y todo. No, estoy diciendo de que la conformación de este Estado socialdemócrata o el Estado de bienestar ya estaba discutido desde la década del 70. Y, digamos, retalió eso en América Latina destruirse totalmente o diluirse después de la dictadura. Digamos, todo, si vos ves los movimientos que asumieron, los partidos políticos que asumieron en América Latina, de post dictaduras militares, fueron socialdemócratas, donde se apoyaban en el estado de bienestar. Sin embargo, el estado de bienestar estaba ya, estaba en crisis en toda Europa y en un Estados Unidos que ya estaba prácticamente, era amo del mundo, que claro, ya había ganado la Guerra Fría con una administración como Reagan, muy liberal, Thatcher con su conservadurismo de Thatcher en Inglaterra. Entonces, Alfonsín y a todos los de la región se le hizo muy complicado difícil también llevar adelante eso en un contexto internacional donde tenían problemas serios y donde Alfonsín a lo último ya le habían cortado el chorro. Uh-huh. O sea, ya no tenía una deuda externa muy grande, tenía una inflación cada vez galopante, problemas la crisis del 89, estructurales, la claro, venías de un problema estructural donde la dictadura había diezmado la industria y todo eso complicó estas gestiones. Hoy en día es distinto, hoy en día lo que está entera de juicio es el otro Estado, ese Estado liberal ausente, uh-huh, o administrador, que tratan de reflotarlo en Europa. Sí, con la crisis del capitalismo. Claro, con Rajoy en España, con Monti en Italia, etcétera, etcétera. Sin embargo, están en un gran problema y están llevando a una crisis y un malestar social constante. Estados Unidos mismo. La situación es otra y América Latina hoy tiene grandes posibilidades de crecimiento. Sin embargo, aunque haya muchas diferencias sociales muy grandes y una masa importante de pobres, está creciendo y se están dando procesos como los de Venezuela, claro, Ecuador, y tiene Bolivia. Un mundo ya distinto que reclama lo que América Latina tiene, que es alimento, materia prima. Entonces la cosa es distinta. Hay un Mercosur, una CELAC, que están están aglutinando los países de la región para hacer frente a este nuevo mundo y también teje lazos de solidaridad muy importante, ¿no? Sí. Una unidad latinoamericana. Como se dio en la respuesta en Honduras y Paraguay. Claro. Entonces la situación es distinta, creo. Sí, tenés razón. Ahora, lo que pase en el plano interno, también va a depender de lo que estuvimos hablando. Así que, bueno, me sorprendió esto de Cariglino. Lo veía muy todo escrito en muchas paredes y, bueno, lo quise ver por dónde venía y, bueno, acá está. Se está armando este nuevo eje peronismo de derecha. De derecha. Y se están organizando. Sí, Dualde obviamente me parece que ya dio un paso al costado y van a empezar. Y van a resurgir estos. Sí, estos objetos. Lo que parece como que lo que no se puede hacer en el kirchnerismo, que salga un cuadro más joven, lo está haciendo la derecha, que se aglutina, y ya Dualde no da para más, entonces viene otro. Sí, lo que pasa que para la derecha es mucho más fácil aglutinarse. Sí, también. Mucho más fácil, pero yo, o sea, si vos te pones a ver Cariglino, ¿quién es? El intendente de Malvinas Argentina. De ahí para afuera, ¿quién es? Massa puede ser que tiene un poco más de. Massa siempre en sus gestiones aspiró a proyectarse hacia el resto de la provincia. Puede ser que Massa tenga más apoyo. Obviamente Scioli, sí. Hasta Scioli es más, tiene proyección a nivel nacional. Sí. Pero de Narváez. Claro, de Narváez, la gente que venga del PRO, o sea, tienen su nicho ahí en Capital Federal y nada más. No sale de ahí. O sea, que no se ilusionen con más cosas que un Vicente López, que hay que ver si lo conserva su primo. Dentro de los 4 años, sí. Su primo que ahora sacó unos vigilantes. Vigilantes que andan con un bastón. Un bastón y un pito y una flauta, no sé, algo así, que andan recorriendo las calles. ¿Qué hacen? ¿Le pegan a los pobres? No sé qué hacen. O sea, son 30 tipos, ahora supuestamente después se incorporan 100 más. Imagínate, es un partido que tiene 30 kilómetros, creo que tienen 30 kilómetros de kilómetros cuadrados y... ¿qué hacen 30 tipos con un bastón? Con un bastón y un handy, no sé cómo. O sea, te das cuenta que también en parte parece ahí que... Ahí te das cuenta en lo que hacen políticamente. Y o sea, te... más policía, más, no sé, más seguridad, más esto, más lo otro, pero después lo demás se viene abajo. Sí, bueno, hay que ver si... O sea, eso, ¿qué seguridad es? Me parece nada, que... o sea, seguridad entre comillas, como para el vecino que dice, ay, sí, tengo una casilla de seguridad en la esquina. Bueno, Es lo mismo que las cámaras, lo que hablamos siempre. Ay, sí, ahora tengo cámaras. Y sí, te están vigilando las 24 horas del día. ¿Qué seguridad es eso? No, aparte, las cámaras no previenen delito. De última... No, los ven. O sea, ven cómo lo hacen, muy a corto plazo. Es todo cortoplacista. Algunos delitos también, ¿no? Claro, es cortoplacista porque no se busca erradicar el delito. Apostando a educación, más inclusión social, todo eso que se supone que erradicaría mucho el delito. O sea, se busca pararlo, pero deteniendo, pegando... más cortoplacista, lo que es más poner más policía, más seguridad, más cámaras, sí, más garitas de... Sí, las cámaras por sí solas no son nada. No hacen nada, ayudan a verlo. De hecho, a Massa le sirve más para proyectarse en los noticieros. Ahora viste que cambió, ya no está más en C5N. En Telefe lo vi el otro día. Yo lo vi en TN también. Ah, en TN. Digo, sí, lo que sirve la cámara es para propaganda. Está haciendo propaganda. Por municipalidad de Tigre ahí al lado y... Sí, lo más loco que lo que mostraban era a un pibe que había, no sé, asesinado a la madre, a la... Ah, el triple crimen, sí, ese, sí. Pero al final parece que no era así como mostraban las cámaras. Bueno, la cosa es que las cámaras lo único que hizo, bueno, encontrarlo al pibe supuestamente, pero yo la verdad que... Mucho no me puso a ver el tema de policiales, pero sí. Mostraban que lo agarraron al pibe, pero ahí te das cuenta que la cámara es un es instrumento... Es una propaganda para mostrar cómo funciona la policía ahí, por ejemplo. Pero... Así que bueno. Che, ¿alguna noticia, Pablo? Te iba a preguntar lo mismo. No, yo llegué acá y no había nadie, así que... Ah, bueno. Un pase de factura. Yo te iba a preguntar por Pablo, justamente. Me ibas a preguntar, bueno. Sí, no. Pero va, en realidad pensé que ya dabas por sentado que sabías que no iba a venir y no lo iba a quemar públicamente. No, yo tenía la... Yo creía que ya venía y estaban ustedes, vine y no había nadie. Así que tuve que empezar... A remarla solo. ¿Sabes qué? No traje música. No sé, si querés elegir algún tema vos, yo hoy... Estaba esperando a Pablo, digo, bueno, Pablo va a traer, va a que Pablo es el folclorista. ¿Y Jorginho no tiene nada de música por ahí? Que nos deleite él. ¿Qué querés? Dale. Dale, ahí está. Ahí está, no te va a gustar. Sí, con León Gieco. Este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Tatuados más ricos en la piel, los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos pro. Presupuesto de los maestros, nombran ministro, funcionario, represor, manejan la ciudad como un club de fútbol. Confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero... bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Precisamente trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del peor don tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos. Eran al final, estaban sonando. Con León Gieco, ¿no? ¿Era así? Sí, así es. Muy lindo tema, ¿eh? La verdad. Mira, lindo tema, las pastillas del abuelo. No lo conocía. Escuché muy pocos, pero están buenos algunos. Están buenos, sí. Son una de las bandas nuevas que fueron apareciendo ahora últimamente. Uh-huh. Esa, después No Te Va a Gustar también. No Te Va a Gustar, y sí, que también tiene algunos temas buenos. Pero esos son uruguayos, ¿no? Sí, No Te Va a Gustar, sí. Y las pastillas son argentinas, ¿no? Ajá. Creo, sí. ¿Qué tema tenés para presentarnos? Bueno, otro tema que no está en la agenda nacional, sino internacional, que fue para mí algo muy importante. En La Habana, en Cuba, se hizo una reunión para empezar a dialogar por la paz en Colombia. Se juntaron representantes del gobierno, representantes de la FARC. Estuvo, bueno, el gobierno cubano con el noruego como mediadores, y también estuvo como apoyo el gobierno venezolano. Venezuela y Chile. Y Chile, exactamente, como acompañante. Bueno, es un paso, por lo menos... hacia la paz. Sí, para empezar a armar un programa para poder desarrollar los puntos acordados y lograr la paz en Colombia, que es un programa bastante extenso, bastante complicado, porque tienen digamos, el conflicto en sí es complicado, no es un conflicto porque sí, sino que viene de la década del 60 y de antes también, en un estado bastante complicado, de algún punto podríamos decir hasta qué punto es un estado, porque está hay regiones que no los controla el propio estado, aunque nunca los controló. Es un estado asentado básicamente que estuvo asentado sobre el narcotráfico. De hecho, en la década del 80... Muy compleja la situación colombiana. Sí, yo no me acuerdo, en la década del 80-90 le había ofrecido un grupo, que es un momento de los grandes cárteles, le habían ofrecido pagarle la deuda externa a Colombia. Así que imagínate la plata que tenían. La plata que tenían, sí. Bueno, de ahí viene Escobar Gaviria también, que tenía un ejército tenían propio. Que él quiso enfrentar al Estado, quiso hacerle frente directamente como una fuerza paraestatal y bueno, hasta que lo terminó matando. Y bueno, después de un proceso que viene de la década del 90 y el 2000 con Estados Unidos involucrándose en el conflicto, con el Plan Colombia, el Plan Patriota, con ayuda militar de todo tipo. Con Estados Unidos que manda con Estados soldados Unidos, para claro, con asesores, tráfico. con lo que ellos le llaman asesores, sí. Categorizando a la FARC como narcotraficantes o terroristas, sí. Bueno, para darle un marco jurídico distinto. Aparte acá la información que llega es que las FARC son terroristas, sí, sí. Tienen como presos al pueblo de Colombia. Sí, sí, bueno, acá lo que llega lo que quieren, o sea, llegar claro, los medios. Sí. De hecho, que bajan las grandes cadenas de telecomunicación. Sí, sí, de hecho yo rescato una entrevista que vi hace más de un año de un profesor de relaciones internacionales que se llama Emmerich, que se dedica al narcotráfico en las relaciones internacionales. Y dijo que en realidad en Colombia no se está combatiendo al narcotráfico, sino que se legalizó a los grupos narcos. Entonces, lo que se hace es se blanquea a nivel internacional, como que hay una cierta paz, un cierto logro con respecto al narcotráfico, para recibir fondos, entre ellos del propio Estados Unidos, porque se le hace muy complicado al gobierno, al Congreso, autorizar fondos para un país que exporta grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Entonces es una forma de crear una cierta imagen del país, pero lo que dice este profesor es que en realidad como que se institucionalizó el narcotráfico, algo así. De hecho, lo vemos, Uribe está cuestionado justamente por estar asociado él o gente de alrededor de él, sí. con el narcotráfico y el paramilitarismo. Así que bueno, vamos a leer los puntos de acuerdo y la agenda, ¿no? Que se lanzó en La Habana. Bueno, el primero, iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto, que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera. Lo que veníamos hablando en las charlas. Sí, vamos, hay que decir que se hicieron varias. Uno de ellos fue con Pastrana, que fue uno de los acuerdos más importantes, que quedó trunco después. El segundo, establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente un mes después del anuncio público en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, en Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en otros países. Tercer punto, garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeto a evaluaciones periódicas de los avances. Y el último punto, desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se pondrá de común acuerdo e invitar a otros. Eso es lo que justo veníamos diciendo de Cuba y Noruega, sí, sí, los acompañantes de Venezuela y Chile. ¿Te paso a leer la agenda, Grace? La agenda que van a desarrollar. Política de desarrollo agrario integral es el primer punto. El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social, económico y equitativo del país. El acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola, protección de zonas de reserva. B. Programa de desarrollo con enfoque territorial. C. Infraestructura y adecuación de tierras. D. Desarrollo social, salud, educación, erradicación de la pobreza. en Colombia el tema de la tierra es complicado, y es complicado la economía de los propios campesinos, porque de hecho en el Plan Colombia también, que supuestamente era un plan de ayuda social, que en realidad era un enmascaramiento de ayuda militar, había un cierto crédito a los campesinos para que cultivasen otra cosa que no sea cocaína, hojas de coca. Sin embargo, fracasó porque en el mercado el campesino no le daba rentabilidad otro producto que no sea la coca. No. Entonces, ese plan que bajaron de Estados Unidos fracasó directamente. F, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral y sistema de seguridad alimentaria. Punto 2, la participación política. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Y mira este punto, acceso a medios de comunicación. Hay que comentar, no recuerdo bien el año, creo que fue en la década del 80, el M-19 se desmilitarizó. Pero también al desmilitarizarse tuvo problemas de más, le mataron a su candidato a presidente, o sea, siguieron operando las fuerzas paramilitares. Y eso también crea un problema para la desmovilización. Y crea un problema para la desmovilización porque por la seguridad misma de los compañeros de la FARC, sino por después que no puedan canalizar justamente su acción política, porque si te traban los medios de comunicación, te traban no tenés acceso la capacidad, a la gente, claro, no tenés llegada. Te atenta contra tu seguridad, es muy difícil crear una alternativa a estos gobiernos de derecha como el de Uribe o Santos. Y otra cosa que decir también, la política de Estados Unidos también tuvo como eje el tema de la fumigación. O sea, atacaban directamente al pobre campesino fumigándolo para matar las plantas de coca. O sea, no atacaban al gran traficante. Claro. O sea, que en parte también son responsables de ellos porque la cocaína va para sus costas. Claro. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. Punto 3 es el fin del conflicto, proceso integral y simultáneo que implica cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Dejación de armas, reincorporación de las FARC a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses. O sea, están aislados completamente. Claro, o sea, poder desarrollar una acción política sin restricciones y sin represión. Claro, directamente a la vida civil piden ellos. El gobierno nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC. Hay que decir que hay combatientes de la FARC que están presos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, que los extraditaron. Uno de ellos era el vocero de la FARC, el representante de la FARC, digamos, como agente de prensa, podríamos decir. En forma paralela, el gobierno nacional intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. El gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Garantías de seguridad, en el marco de lo establecido en el punto quinto de las víctimas de este acuerdo, se establecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo. La firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. Con respecto a eso último, los paramilitares se crean como un apéndice de los propios militares que prestan servicio a los grandes terratenientes. ¿Mm? Uh-huh. O sea, son las fuerzas de seguridad de la oligarquía terrateniente colombiana. Y otra cosa de las víctimas. En Colombia lo que no se habla mucho o nada es que se violan constantemente los derechos humanos de parte del Estado. Claro. Se asesina a dirigentes sociales, dirigentes campesinos y dirigentes sindicales. Ah, se habla mucho de las FARC, se habla mucho, pero no se habla mucho del Estado, que es un Estado que viola los derechos humanos, asesina gente. Por eso se habla justamente de poder ir a la vida política y social, preservando a la gente. Claro, obviamente, porque no se la respeta. Y hay un fenómeno que explotó hace pocos años, que era que asesinaban a personas inocentes, le ponían un uniforme de la FARC para elevar el número de guerrilleros asesinados por el ejército. Había un estudio muy, muy piola, un análisis periodístico que se encargó de ir buscando todas las noticias de la década del 80 hasta ahora, todas las noticias de asesinatos de la FARC, y le dio que prácticamente la FARC eran un ejército increíble. O sea, tenía un montón de personas. Claro, porque en realidad son noticias falsas que tienen los servicios de inteligencia, sí, para desmoralizar, para dar una imagen al mundo de que van ganando una guerra, etcétera, etcétera. Pero son irrisorios. Y de hecho después empezaron a hacer esto que es nefasto, ¿no? Matar a un inocente, ponerle un uniforme de la FARC. ¿Hasta qué punto llega? Y decir que sí. Esa guerra, entre comillas, hacían, matar a un civil inocente. Sí. O sea, ya primero de matar, ¿no? Y segundo, lo que agrava más el caso, matar a un inocente. Claro, o sea, es un asesinato para disfrazarlo. Ver, claro. Sí. Y eso está dentro de lo que es todo lo que vos dijiste con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado. Sí, es terrorismo de Estado, justamente. Se habla mucho de la otra parte, pero no se asume eso. Ellos no lo van a asumir, ¿no? Pero no llega nada acá como para saber que es un terrorismo de Estado. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. Programa de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos. Programas de prevención del consumo y salud pública. ¿Sabes si tienen salud pública allá en Colombia? ¿Si se mantienen las instituciones públicas? ¿En qué sentido? Hospitales. O sea, sí, bueno. La sociedad colombiana está más fragmentada que la argentina. O sea, si ves. Si querés hacer una comparación con la nuestra, que es lo que vivimos todos, bueno, es mucho más fragmentada y mucho más violenta, justamente por esa fragmentación. Y como vos decías, no existiría la FARC si no existiría terrorismo de Estado, y si no existiría este terrorismo social de desigualdad y para la gran mayoría, y la concentración económica de todo el capital en pocas manos. Víctimas. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional FARC. En ese sentido se tratarán derechos humanos de las víctimas y la verdad. Uh-huh. Sexta, implementación, verificación y refrendación. La firma del acuerdo inicial y la firma del acuerdo final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados. Mecanismos de implementación y verificación. Sistema de implementación, dándoles especial atención a las regiones. Comisión de seguimiento y verificación. Mecanismos de resolución de diferencias. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán confirmadas por representantes de las partes y de la sociedad civil según el caso. Acompañamiento internacional, cronograma, presupuesto, herramientas de difusión y comunicación, mecanismos de refrendación de los acuerdos. Es un inicio, vamos a ver si... Porque los puntos son muchos y son complicados de resolver. Obviamente. O sea, porque... Pero lo que plantea está... O sea, sí, es un camino a seguir, pero es complicado porque sabemos a quién representa Santos y los intereses que se ponen en juego acá. Uh-huh. ¿A qué no sabes quién se puso en contra de Estados este? Unidos. No, Uribe. Bueno, ah, es bueno. Uribe, Estados Unidos, casi lo mismo igual. Es el Menem colombiano, claro. El Fujimori. Peruano. Claro. Mira, se puso en contra, no le gustó mucho, por lo que se ve. No, porque Uribe sigue apostando por el conflicto armado. O sea, Uribe quiere seguir matando gente. Dios. De hecho, estuvo hace poco acá, Y fue algo raro, porque estuvo en un teatro en la calle Corriente. Porque estuvo, no se sabe, hace unos meses atrás. Y hubo casualidad, hubo dos bombas que le pusieron, dos bombas panfletos, no sé, bombas, no, dos petardos. Que fue todo una de la FARC. No, hicieron todo una parodia, bueno, tuvieron que cerrar el teatro, qué sé yo. Cayó en el juzgado de Ollarvide. Y en los medios lo enfocaron cuando Ollarvide se presentó en el lugar. Sí. Cuando salió, Ollarvide dijo algo raro. Dice, acá me suena a gato encerrado, acá hay algo que no me cierra. Es verdad, me parece que fue más un autobombo, como para llamarnos más la atención, que otra cosa. O digamos, tratar de confirmar su hipótesis de conflicto, de seguir claro. armando más guerra en Colombia, y decir, bueno, me quieren venir, poner una bomba acá, trasladan el conflicto acá. En la década del 90 Menem usaba mucho eso, muchas veces, sí, con los piqueteros y con ciertos levantamientos de las poblaciones que estaban hambriadas por los cierres de YPF y las grandes empresas. Sí, y las grandes empresas del Estado. Se empezó a correr esa bola y uno de los de ellos era Rucaut también, que hablaba mucho de que las FARC estaban dentro del país, viste, cualquier cosa, tiran una piedra y ya sí. buscan algún cuco, viste, algún y bueno, lo usan para eso también. Sí. Así que bueno, esperemos. ¿Hasta qué punto llega sus ganas de inventar cosas? No, bueno, porque responden a ciertos intereses que a ellos les conviene primero que haya guerra y que los conflictos se resuelvan a los tiros y a favor de ellos. Sí. O sea, ni hablar. Y matando de hambre a la gente, matándolos. Claro, imagínate si se termina el conflicto militar en Colombia, el aparato militar estadounidense ya no va a tener sentido de mandar tantas armas a Colombia, que Colombia es un estado recontraarmado. O sea, se habla tanto de Venezuela, en realidad el que está más armado es Colombia, de la mano de Estados Unidos. Tiene un montón de bases militares yanquis también. Tiene bases militares. Entonces dejarían de tener sentido. Sí. Y ahí se le crea un problema geoestratégico a Estados Unidos. Y claro, porque era su punto en América Latina. O sea, pierden eso. Pierden los fundamentos, pierden las bases para estar ahí. Y le crea un problema geoestratégico, sí. geopolítico. Así que no es loco pensar que Uribe se pone en contra, si él es un vocero. Que era lógico igual que se iba a poner en contra, al igual que Estados Unidos. O sea, claro, obviamente. Los intereses a ellos. Obviamente. Ojalá que se resuelva, pero la paz por la paz misma no sirve de nada. La paz con igualdad es lo que sirve y lo que se está planteando, ¿no? Es que es de la única manera. Con la paz y participación. Con la igualdad es la única manera que va a haber paz. Obviamente. Porque si está todo bien, pero la mitad de la población no tiene trabajo, se muere de hambre, no tiene acceso a nada, no va a haber paz. Y no, porque eso es justamente donde surge el conflicto. Claro. O sea, como se dice, la paz de los cementerios no le sirven a los muertos. No, nada. Claro. Así que no tiene sentido. Pero es un primer paso y es muy, muy importante y es muy simbólico que Cuba esté como mediador en el conflicto colombiano. Eso da la pauta de la madurez regional en la que estamos, en este proceso latinoamericano, que a muchos les pesa y a muchos les jode, a muchos están en contra, porque obviamente, sobre todo estoy pensando en las clases medias de Argentina, se quieren parecer más a Europa, Estados Unidos, a un salame en Miami que a un campesino nicaragüense, colombiano, peruano. Les molesta eso, ¿no? Sí, les todavía molesta. Tienen ese eurocentrismo. Exactamente. Un poco viejo ya. Niegan la raíz latinoamericana, quieren ser cualquier cosa menos lo que son. O sea, quieren negar cualquier cosa. Inclusive piensan como el dominador, y sin embargo en ciertas situaciones ellos son los dominados, pero aceptan eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, por más que amen a Estados Unidos, no son más que unos latinoamericanos, y en Europa no son más que unos sudacas. Pero bueno, ellos les gustan que los domen a bastonazos, les gusta que los denigren, les gustan no tener identidad. Acá les gusta entre comillas, pisotear a los que están más abajo para sentirse más también, cuando en realidad son pares, porque no sé si me explico. Reproduce la lógica del amo, ¿no? Sí, porque en definitiva ellos quieren ser amos. Bueno, es como, eso es muy hegeliano. Hegel dice, el esclavo en realidad admira al amo. Entonces, quiere ser siendo esclavo o siendo proletario, o como lo quiera llamar, o trabajador, reproducen lo que hace el amo, el capitalista con ellos. Uh-huh. Pero no se dan cuenta que en realidad no son capitalistas, no son amos, no son nada, sino simples trabajadores. Sí, o la propia... Que reniegan de ser clase trabajadora. La propia burguesía dependiente de este país es la que se doblega ante el capital internacional. De hecho, no tiene ningún problema de destruir las bases económicas de este país, como lo hicieron el proceso militar en la época de Menem. No tiene ningún problema. No les interesa. De hecho... No les interesa ni, o sea, durante el proceso militar blandían o exponían la bandera. Sí. La bandera, o símbolos patrio, porque el comunismo apátrida, porque la nación católica Dios, y occidental. Patria, familia, sí. Bueno, en la década de Menem, ¿sabes qué hicieron? Ah, la patria no existe. ¿Qué es la patria? Neusta diciendo, ¿dónde está la patria? ¿En un teléfono? ¿Qué es la bandera? ¿Dónde está? ¿En un billete? ¿La patria? No, esto... No estaba en ningún lado la patria porque no les convenía, o sea... Vendieron la patria. Ya dijeron, bueno, se sacaron el disfraz de nacionalista y ya directamente pasaron a cobrar con el 1-1, por las transacciones financieras y ir a comprar barato a Miami. Claro. Y ahí quedó la patria, ¿no? Sí, perdí entre los dólares. Bueno, este es un proceso que va en contra de toda esta mentalidad y que, bueno, va a llevar mucho tiempo y maduración para poder lograrlo. Sí, para que se dé a cabo y se lleve a cabo y poder llegar a lo que San Martín y Bolívar habían soñado, ¿no? Sí. Que es nuestro destino. La patria grande. Así que bueno, estamos terminando. Todavía seguimos esperando a Pablito. Bueno, Pablito, si llega tarde, mandale saludos nuestros. Sí. ¿Dónde estará Pablito, no? Buscando a Pablito. Claro, buscando a Pablito. Se nos perdió Pablito, por favor. Pablito. Tiene pelito largo, de medios rulos, anteojos. Si alguien lo ve, que llame. Pablito pisó un palito y quedó por ahí tirado. Por ahí lo encontramos, sí. ¿No? Así que bueno, nos encontramos si no hay partido de fútbol, si encontramos a Pablo, nos encontramos el sábado que viene. Así es, a las 5 de la tarde. Bueno, gracias, Jorginho, nos vemos.